Presidenta de la filial capitalina de ese programa. El acto que tuvo lugar en la Universidad de La Habana, la dirigente explicó a la prensa que los contenidos de abuelidad o abuelos de nuevo tipo, como también se le conoce, van dirigidos a que las personas de la tercera edad desempeñen un papel activo en la toma de decisiones de su hogar. Y a continuación le presentamos un reporte de nuestra corresponsal en Camagüey, Bárbara Suárez Ábalos. El Comité de Innovadores y Racionalizadores de la empresa GeoCuba en Camagüey decidió este martes la convención 8 de octubre, con lo cual quedó abierta en la provincia la jornada de homenaje a los panelistas agramontinos. En la propia ceremonia se reconoció el desempeño individual de los innovadores destacados de este colectivo, Alejandro Basulto, Pedro Zamora, Gilberto Seide y Armando Pérez, este último propuesto al premio por la solución de mayor impacto económico y social en el actual año. El Comité de la NIR en GeoCuba Camagüey figura entre los que nacionalmente constituyen una referencia por sus aportes a labores relacionadas con la cartografía, la geodesia y la topografía. Durante la apertura de esta jornada conmemorativa, el presidente de la ANIR en Camagüey, Arcadio Cuadrado, leyó la convocatoria a la primera conferencia nacional de esta organización fijada para octubre del año próximo. La jornada de homenaje a innovadores y racionalizadores iniciada este martes en Camagüey también rinde tributo al comandante Ernesto Che Guevara por su incentivo a la inventiva como solución a múltiples problemas de la economía cubana, muchos de ellos derivados del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla. Bárbara Suárez Ábalos. Seguidamente le ofrecemos el parte del tiempo para las próximas horas. Mañana puede tener un cuidado, pero mañana occidentales tendrán con numerosas lluvias en las provincias occidentales que pueden llegar a ser fuertes e intensas, principalmente en la isla de la Juventud y final del río. En el centro del país ocurrirán algunas lluvias, principalmente en la tarde, y en oriente estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas mínimas estarán entre 22 y 25 grados y mañana se alcanzarán valores máximos entre 22 y 32 grados en occidente y centro, hasta 33 grados Celsius en oriente. En occidente habrán vientos del sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algo superiores en zonas de la costa sur. En el resto del país serán del este hasta 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas con peligro para las embarcaciones menores en el sur occidental, oleaje en el sur central y poco oleaje en el resto de las costas, que llegará oleaje en la tarde en el norte oriental. En resumen, para mañana lluvias fuertes en occidente. Desde el centro de pronóstico ya reportó Jani González. Hasta aquí las informaciones, más noticias en el noticiero resumen a las 11:45 de esta noche. Reportero RG. Transmite Radio Progreso, cadena nacional desde La Habana, Cuba. 9:30 minutos. Bienvenido al centro de tu disfrute. Compartamos juntos la satisfacción de este nuevo encuentro en tu sintonía, la de Radio Progreso de La Habana, la onda de la alegría. Ritmo. Y a bailar, pero siempre con ritmos de la onda de la alegría. Thank you. Con una creación del cubano Luis Martínez Brindán Lili, a la manera de los hermanos Moreno, Quimbombó. Haya o no haya Quimbombó en el mercado o en las placitas, ritmo siempre lo tiene, con ese resbaloso ritmo, y por eso lo combina como quiera entre sus opciones musicales. Y esta vez se lo voy a combinar acertadamente con la yuca. Sí, con la yuca de Casimiro. Una creación de Arsenio Rodríguez, pero cocinada musicalmente a la manera de la agrupación Tierra Maestra. Yeah. abierto del programa Ritmos de Radio Progreso de La Habana. Rizaga, como una selección de discos apologéticos, publicado el pasado año 2012. Ya lo sabes, lo más reciente de Rizaga, el sábado en Ritmos, el gigante musical de Claro, comadre y compadre, la onda de tu alegría. De la barbadense Rihanna, Rick Boy, y aunque no es uno de sus más recientes temas, me permito invitar a su comadre y a ti también, compadre, para que el sábado no se pierdan un concierto con esta muchacha, Rihanna, y propuestas interpretativas que van a repetirse esta noche en Ritmos de Radio Progreso de La Habana. El gigante musical de la onda de tu alegría. Entonces descubrirán una selección del disco más reciente y quiero que no se lo pierdan. De momento y rítmico también. Rítmico y caribeño. Llega Manny Valens con su versión de quizás, quizás, quizás del cubano Osvaldo Pate. Siempre que te pregunto, te pregunto cómo volveré, tú siempre me respondes, quizás, quizás. Y pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando. Y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. La mandioca o yuca es un arbusto extensamente cultivado en Sudamérica y en el Pacífico por su raíz almidonosa de alto valor alimentario. La yuca es endémica de la región tropical de Argentina y Paraguay y de la región tropical de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, aunque se estima que las variedades hoy conocidas son efecto de la selección artificial. ¿Puede la yuca alcanzar hasta los 2 metros de altura? Está adaptada a condiciones de la zona intertropical, por lo que no resiste la selección. Requiere altos niveles de humedad y de sol para crecer. El crecimiento, eso sí, es lento en los primeros meses, por lo que el control de hierbas es esencial para un correcto desarrollo. La evidencia más antigua del cultivo de la yuca o mandioca proviene de datos arqueológicos en los que se habla que se cultivó en el Perú desde hace unos 4.000 años, que fue uno de los primeros cultivos de su nivel en América. También en la cultura maya, desde hace unos 1.400 años, en Joya de Serena, en El Salvador, se encontraron vestigios de su cultivo. En efecto, recientes investigaciones tienden a mostrar que la yuca fue complemento alimentario de los mayas y que les permitió sostener poblaciones muy numerosas, sobre todo durante el período clásico y muy particularmente en la región sur de Mesoamérica, en donde se concentraron importantes multitudes, o sea, la sardina de Tupán, Popán o Calamul. Es la mandioca, también llamada yuca, un raíz con alto contenido calórico y forma parte también de la dieta de las diversas poblaciones que viven en la región de la cuenca del Mar Caribe. Otra especie muy conocida de la yuca es la manicot esculenta, que se originó posiblemente más al sur del continente, en Brasil y Paraguay. Con su mayor potencial alimenticio, se había convertido en un alimento básico de las poblaciones nativas del norte de América del Sur y también de América Central y de las islas del Caribe en la época de la llegada de los españoles. Su cultivo fue continuado por parte de los portugueses y los españoles. La producción mundial de yuca se estimaba en el año 2002 en 184 millones de toneladas. Y la mayoría de la producción se encuentra en África. La yuca se utiliza extensamente en la cocina latinoamericana. Las variedades dulces se consumen ampliamente hervidas o fritas como sustituto de las papas. La yuca es la séptima mayor fuente de alimentos básicos del mundo. Algunos la califican de base de la vida tropical, porque es una de las más importantes fuentes de alimentación en extensas áreas de los trópicos. Y mañana seguiremos conversando. me pierdo y no regreso nunca. Créeme, te quiero ser más que te enfrenas a un barbero del centro del combate. Créeme, mis palomas tienen de arcoíris lo que mis manos de canción fijan. Escuchamos otra de las grabaciones que tendremos nuevas cuentas el domingo cuando nos quedemos en la cueva del Pueblo de Argos Ritmos. Algunas de las interpretaciones en tiempo de bachata compartidas por el dominicano Víctor Víctor y un grupo de sus amigos. Por eso, acabamos de escuchar al dominicano Víctor Víctor junto a Vicente Felió en un tema de este último. Creo. Estás en sintonía con el mismitico centro de tu disfrute. ¡Claro, compadre! ¡Ritmos de Radio Progreso de La Habana! ¡La onda de la alegría! En su doble condición de autor e intérprete, llegó a ritmos el joven cubano David Blanco con su conga loca. Pero la conga que enloquece a los bailadores carnavalescos vuelve a sonar en ritmos un poco más cuerda y no menos conga. Sí, sí, más cuerda o menos cuerda, pero conga. Ahora mismo sonará auténtica y callejera a través de la conga de los hoyos con el Cocoyé. Porque hay que cambiar y sabes que siempre tu nacer. Que un día no seas temblar de alegría. Esos musicales que amorosamente volverás a escuchar con el español Tutumbo el próximo sábado, cuando él regrese a la tanda del amor de ritmos con otras de las versiones contenidas en su disco Malecón Street. Escuchar tus discos preferidos, solo tienes que escribir a Programa Ritmo, Radio Progreso, apartado 3042, código postal 10300, Ciudad de La Habana, Cuba. La dirección del gigante musical de La Onda de la Alegría. Alberto Posada, Mérida, Aragón y de Castilla, pero sin la mancha. Mano de Hombre, Pensar y Emilia Estrella Infante del Sol, Límites del Recuerdo. Mayrín Palmero Pascual, a la hermana Rafael García Villegas Mayo y Gerardo Rey Fernández Mujal. Juan Esteban Nápoles, Ramoncito Miranda, Juan Miguel Carballo, Carlos Cepero y Alceira Rubio. El Gordo de Buenavista y el Flaco de Manzanillo. El guión, la producción musical y la dirección general son de Pepito Arma. Yo soy Raúl Luis Galeano y te invito a escuchar siempre, de lunes a domingo y el lunes otra vez, Ritmo de Radio Progreso de La Habana, para que tengas un universo de disfrute desde el mismísimo centro de tu galaxia. Muchas gracias y hasta mañana. Y podrá bailar. De la alegría, transmitiendo desde La Habana, Cuba. 10:20 minutos. Radio Progreso presenta Chile Novenal. Trata de definir el amor sin conseguir, en el cual perfecta comprueba lo que más consigue la en este capítulo también quita dar feliz hermano un largo paso de la fuerza de la noche. Pedrito. ¿Por qué no dejar para mañana el secreto mañana? No, no lo quiero ni dejar. En las últimas horas de la tarde le dejo volver. Ya lo tengo todo preparado. No veo el porqué. Todo lo que hace es que me que hace es de la función de la comunidad. No, que sea para mí. No es, hermano. El padre Mariano tiene razón en proclamar que él representa el sentido de todos los tiempos. ¿Hay algún problema, padre? Mira usted, señor Don. El beneficio que la luz eléctrica traerá a todos le ha creado un problema a la parte social. ¿Cómo hace? Verá usted. La instalación eléctrica de la iglesia de la Matriz se encuentra en una situación precaria, incapaz de soportar el impacto de la energía de Paulo. ¿Cómo sabe eso, padre? Un ingeniero de la hidroeléctrica, a quien te acerca, me ha dicho que es absolutamente necesario cambiar toda la instalación de la iglesia para impedir un corte de servicio y evitar el grave peligro. ¿Dónde está el dinero? ¿A quién se puede recurrir? Mucho de él en la partida, comenzando por la nueva imagen de la patrona, más la historia traída de San Paulo. Yo soy quien más debe de esta cosa, pero conozco también la generosidad visual. Además, usted es viuda de un comendador del Papa. Una persona graduada en la jerarquía. Esa. Un alma celesta, graduada en la jerarquía de la iglesia. Y esta escuchaba al sacerdote con una sonrisa antigua asomando sus labios. Perpetua repetió las últimas palabras del párroco pensando en la libreta de ahorros de Cristo. El sacerdote la observa y no consigue leer una respuesta positiva en la sonrisa equívoca que entreabre los labios. Ahora él puede comprobar que Pietro se ha rejuvenecido en los días que lleva en Agreste. El Agreste hace mal. El sol ha puesto tonos de oro sobre el fondo de la ciudad. No te pienso, padre. Puedes cambiar la Yo pagaré lo que tú. Hija mía. Hago esto de pago a la señora Santa por haberle robado el sacrificio. Mi sobrino está ayudándome en mi casita. Perpetua se estremece dentro del vestido negro de luto rígido. No consigue esconder la satisfacción súbitamente reflejada en su rostro malhumorado. Hay en ella una sonrisa muy leve de esto. Relacionando al sobrino con sus antiguos hechos a los huesos, designándolo intermediario en sus relaciones con Dios y los santos, y es un largo paso del camino conducente a la adoración y a la herencia. Dios acaba de pasar a la categoría de vendedor al recibir por medio de Ricardo la donación de las nuevas instalaciones eléctricas. Igualmente radiante, el padre Mariano levanta la voz, escogiendo los términos de alabanza. Dios no olvida a quien ayuda a la planta de la Multiplica cada óvulo en la